Cachorros. El dueño de un negocio colocó este cartel: cachorritos en venta. Los niños son atraídos por esta clase de anuncios, y no pasó mucho tiempo para que uno preguntara: ¿cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó: entre $30 y $50. El niño sacó de su bolsillo unas pocas monedas. Solo tengo 2.35 dólares. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corriendo, seguida por 5 cachorritos. Uno de ellos no corría como los demás. El niño inmediatamente señaló al perrito rezagado que cojeaba. ¿Qué le pasa a ese perrito?, preguntó. El hombre le explicó que al nacer, el veterinario le dijo que tenía la cadera defectuosa y que cojearía por el resto de su vida. El niño se entristeció mucho y exclamó: ese perrito es el que quiero comprar. El hombre replicó: no, tú no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. Increíblemente, el niño se disgustó y, mirando directo a los ojos, el hombre le dijo: yo no quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros perritos, y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar 2.35 dólares ahora y 50 centavos cada mes hasta que complete su valor. El hombre contestó: tienes que pensarlo antes de comprarlo, porque él nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros. El niño se inclinó y se levantó el pantalón para mostrar su pierna izquierda inutilizada, soportada por un aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo: bueno, yo tampoco puedo correr muy bien, y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. Al hombre se le hizo un nudo en la garganta y sus ojos se llenaron de lágrimas. Tomó aire y sonrió y dijo: hijo, solo espero que cada uno de estos cachorritos llegue a tener un dueño como tú. En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie, te acepte y te ame incondicionalmente. Un verdadero amigo es aquel que llega cuando los demás te han dejado. Jesús es nuestro verdadero amigo. Nos ama incondicionalmente, no importa cuál sea nuestra condición. Nos acepta con todos nuestros defectos. Él es nuestro amigo fiel. Solo nos pide algo muy sencillo: que le abramos nuestro corazón. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: la montaña estaba ahí y seguirá estando cuando mueras. No la habrás conquistado por escalarla. A quien habrás conquistado es a ti mismo.